Ella tenía la costumbre de despertar las mañanas. Colgaba el sol en el cielo y el desayuno le preparaba. No hacía ningún ruido para que nadie despertara. Cuando todo estaba listo, frente a su cama se paraba. Seguro lo bendecía, sonreía y le tocaba. Le daba los buenos días con su ropa limpia, olorosa y planchada. Ella cómo lo amaba. Siempre se quejó en silencio para que nadie la escuchara. Todo lo que dio, sin ningún sacrificio, lo daba. Decía a todos que él era su esperanza, una extensión de su amor, de su luz, que ella sin él no era nada. ¿Quién sabe dónde está ahora? Se alumbrará ella misma a las mañanas y en las noches más obscuras, allí donde el miedo a él aguarda, será ella la luna que sin ningún sacrificio su luz le regala. Ella, aún no estando, le ampara.